Lecturas al Viento es una serie de capítulos en audio de la colección Libro al Viento para nuestros lectores en otros formatos. Bienvenidos. Guadalupe, año 50. Creación colectiva del Teatro La Candelaria. La reconstrucción. El escenario vacío. Se escuchan sirenas y radiopatrullas. Por medio de un altavoz, se exige rendición a Guadalupe y a sus hombres. Altavoz. Atención, atención, Guadalupe Salcedo Hunda. Usted está cercado por las fuerzas del orden. Totalmente cercado. En nombre del gobierno de las Fuerzas Armadas, le damos 5 minutos para que salga con las manos en alto. Pausa. Guadalupe Salcedo, le garantizamos su vida si sale con las manos en alto. No tiene la más mínima posibilidad de escapatoria. Quedan 4 minutos. En nombre del gobierno de las Fuerzas Armadas, les garantizamos la vida a usted y a sus hombres si sale con las manos en alto. Guadalupe Salcedo, quedan 3 minutos. Atención, atención, Guadalupe Salcedo. Le quedan 3 minutos. Repito, 3 minutos. Silencio total. Desde el fondo del escenario, aparece un hombre disparando con 2 pistolas. Inmediatamente después, se escucha una descarga cerrada sobre su cuerpo. El hombre da volteretas y cae. La sala es invadida. Entran el juez, el abogado acusador, el teniente abogado defensor, el teniente acusado, la secretaria, un hombre que toma medidas con un decámetro, 3 testigos, un fotógrafo, un locutor de radio, un periodista y varios curiosos. La policía vigila la diligencia. El abogado acusador habla con su testigo, una vendedora de café. El teniente defensor habla con sus testigos. Un hombre trasacontiza la figura del cadáver. Locutor, en voz baja, confundida con todo lo que hablan los demás personajes. Señoras y señores, desde el escenario mismo de los acontecimientos, transmitimos a ustedes los más mínimos detalles de la reconstrucción de la muerte de José Guadalupe Salcedo Hunda. Hace precisamente un mes, en julio de 1957, cayó abatido Guadalupe Salcedo por varias patrullas de la policía y del ejército. El juez verifica la presencia de los asistentes a la diligencia. Juez, en voz alta, los murmullos se callan. Siendo en Bogotá el día 6 de agosto y hora indicada para el efecto, según auto que así lo ordena, se trasladó el juzgado 32 de instrucción militar al sitio donde, en la madrugada del 6 de julio de 1957, fue abatido el antisocial Guadalupe Salcedo Hunda por parte de patrullas de las Fuerzas Armadas. Abogado acusador. Protesto, señor juez. Usted se está refiriendo al occiso como si fuera la causa de esta diligencia. Y la causa de la diligencia es el teniente, sindicado de asesinato en la persona de Guadalupe Salcedo. Además, señor juez, los términos con que usted se refiere al occiso nada tienen que ver con la verdad histórica. Guadalupe Salcedo no era un bandolero. Era un hombre que cuando depuso sus armas como guerrillero, por orden del Partido Liberal, dedicó por entero su vida a fortalecer la paz de nuestra patria. Juez. Doctor, quiero recordarle que la vida delictiva del señor Salcedo es ampliamente conocida en el país. Proseguimos. Asisten a esta diligencia el señor abogado acusador, quien se encuentra debidamente posesionado. El abogado muestra su credencial a la secretaria. El teniente acusado, su abogado defensor y 3 testigos. Procedemos a la diligencia de la reconstrucción. El juez se dirige al sitio donde se encuentra el cadáver. Palmotea la espalda del detective que representa a Guadalupe. ¡Felicitaciones! ¡Pareces un actor de cine! El hombre se levanta. Se trasladan a un balcón lejano del escenario para tomar la declaración al primer testigo. La secretaria con su mesa queda abajo. El teniente acusado habla con el periodista. Teniente acusado, junto a la marca de tiza del supuesto cuerpo de Guadalupe. Señor periodista, la reconstrucción que usted acaba de ver corresponde con exactitud a cómo ocurrieron los hechos. Actuamos en legítima defensa. Lo que sucede es que usando el nombre del bandolero Guadalupe Salcedo se quiere enlodar mi nombre. Y lo que es más grave aún, se quiere ensuciar el nombre de las Fuerzas Armadas, que obrando en forma, por demás patriótica, han contribuido eficazmente a la pacificación del país. Señor periodista, mi afirmación es enfática. Actuamos en legítima defensa. Periodista. Teniente, tengo entendido que a Guadalupe Salcedo lo cobijaba la amnistía que le ofreció el ejército al entregarse con todos sus hombres y solo ahora se le viene a calificar de bandolero. Teniente acusado. Señor periodista, el ejército jamás ha faltado a su palabra. Tenemos informaciones fidedignas de que este tipo trataba de regresar a sus antiguas actividades delictivas. Él mismo se encargó de romper la amnistía que se le había dado. Juez, al testigo. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Primer testigo. Sí, juro. Medidor sobre el parlamento del testigo. 75 metros. Juez, teniente defensor, interrogue a su testigo. Teniente defensor. Nombre. Primer testigo. Edilberto González. Teniente defensor. Profesión. Primer testigo. Suboficial de bomberos. Teniente defensor. ¿Dónde se encontraba usted, señor González, la madrugada de los acontecimientos? Primer testigo. Yo me encontraba aquí, de servicio de vigilancia. Teniente defensor. Señor González, sírvase a hacernos un relato lo más completo posible de cuánto le consta sobre los hechos que aquí se reconstruyen. Primer testigo. Mire, mi teniente, yo estaba aquí de guardia, como ya le dije. Oí unas sirenas de radiopatrullas. Y cuando salí, vi un taxi negro que venía a toda velocidad y detrás persiguiéndolo un montón de radiopatrullas. El taxi negro frenó y le dijeron al tipo ese por los altoparlantes que tenía 5 minutos para salir con las manos en alto. Juez, a la secretaria. Señorita, escriba por favor. El testigo dice haber visto un taxi negro que frenó y radiopatrullas llamando a rendición a Guadalupe Salcedo. Le dieron 5 minutos para entregarse. Teniente defensor. Continúe, señor González. Primer testigo. Sí, mi teniente, y el tipo ese no hizo caso. Y a mí me parece que salió disparando con 2 pistolas en las manos. Juez. Señorita, el testigo dice que Guadalupe Salcedo salió disparando con 2 pistolas en las manos. Mira su reloj. Abogado acusador. Protesto. Aquí se está infringiendo la ley. La máquina debe copiar directamente la declaración del testigo sin ninguna clase de intermediarios. Juez. Comprenda, doctor, que si le dicto a la señorita es para no hacerla subir hasta estos balcones. Abogado acusador. Comprendo lo de la comodidad de la señorita. Lo que no puedo comprender es la tergiversación de los hechos. El testigo dice que le parece haber visto y su señoría dicta que el testigo dice que vio. Teniente defensor. Interrumpe violentamente al abogado acusador. Doctor, me da la impresión de que usted no tiene ningún interés en que esta diligencia llegue a su fin. Abogado acusador. Ustedes son los interesados en enturbiar la diligencia. El juez, los militares y el testigo empiezan a desplazarse. El abogado interrumpe. Pido interrogar al testigo. Juez. Se detiene. Pausa. Entre dientes. Concedido, doctor. Pero por favor, sea lo más breve posible. El juez mira el reloj. Abogado acusador. Señor González, ¿qué fue lo que usted vio esa madrugada o le pareció ver? Primer testigo. Yo vi cuando el tipo ese salió disparando. Abogado acusador. ¿A qué tipo se refiere usted, señor González? Primer testigo. ¿Al tipo ese que mataron? Abogado acusador. Y después de haber oído esos disparos, ¿Usted vio u oyó a alguna otra persona disparando esa madrugada? Primer testigo. Pausa. No, señor. ¿Él fue el único que disparó? Abogado acusador. Si fue el único que disparó, ¿cómo se explica, señor González, que el cuerpo de la víctima apareciera acribillado a balazos? Primer testigo. Incómodo. Pues, eso sí, yo no me lo explico. Yo no lo vi. Abogado acusador. Ah, no se lo explica. Y no lo vio. Todo está muy claro. Con esto basta, señor juez. A la secretaria. Que conste en el acta que el testigo, señor González, vio cuando José Guadalupe Salcedo se suicidó. El teniente acusado y su abogado se desplazan rápidamente a tomar la segunda declaración. Todo el mundo habla al mismo tiempo. El locutor transmite los acontecimientos. Juez, al teniente defensor. Teniente, presente a su segundo testigo y proceda al interrogatorio. Medidor, en voz alta. 6 metros. Teniente defensor. ¿Dónde se encontraba usted, señor Rodríguez, la madrugada de los acontecimientos? Segundo testigo. Bueno, mi teniente, esa madrugada cuando iba para mi casa me sorprendió el ruido de las sirenas y entonces me escondí aquí, cuando de pronto vi el carro negro detenerse. Bajaron varios hombres del taxi y se atrincheraron en esa cuneta que se ve allí. La señala. Fue entonces cuando llegaron las radiopatrullas y los rodearon. Por los parlantes, llamaban a Guadalupe para que se rindiera. Le dieron 5 minutos para que saliera. Y el tipo no salía, mi teniente. Pasados 2 minutos... El testigo va hasta el lugar donde estaba Guadalupe y de pronto sale haciendo la misma acción de disparar con las 2 manos. ¡Pam, pam, pam! Sale el tipo disparando desaforadamente contra el ejército. Al ver esto y al no escuchar las voces de rendición, las fuerzas militares obraron en legítima defensa, igualito a como lo representaron ahora. ¡Igualito, mi teniente! ¡Igualito, señor juez! ¡Igualito! Teniente defensor, mi defendido actuó en legítima defensa. O la vida de un militar o la de un bandolero. Abogado acusador. La vida de un guerrillero que ingenuamente creyó en todas las promesas que ustedes los militares le hicieron después de que entregó sus armas para contribuir a la pacificación del país. Teniente defensor. Doctor, si Guadalupe Salcedo hubiera salido con las manos en alto como se le conminó para que lo hiciera, estaría vivo. El ejército jamás ha faltado a su palabra. Además, el gobierno no tiene por qué garantizarle la vida a un bandolero. Proseguimos. Empiezan a desplazarse hacia otro lugar. Abogado acusador. Interrumpe. Pido interrogar al testigo. Todos se detienen. Juez, de mala gana. Proceda, doctor. Pero por favor, sea breve. Abogado acusador. Antes que todo, quiero felicitar a su señoría y al abogado de la defensa por la divertida comedia que nos han hecho presenciar. Pausa. Se me acusa de hacer los chistes, y la declaración del testigo no deja de ser un chiste, y por cierto, muy malo. Se dirige al segundo testigo. Lo felicito, joven. Se aprendió muy bien la lección. Juez. Doctor, limítese a interrogar al testigo y deje de lado esas insinuaciones poco pertinentes. Abogado acusador. Señor Rodríguez, ¿y usted tan cerca de semejante balacera no recibió ningún impacto? Teniente defensor. Concrétese a los hechos, doctor. Abogado acusador. Señor Rodríguez, a usted, que se encontraba a la escasa distancia de 6 metros, ¿por lo menos una bala perdida no le rozó levemente el cuerpo? Juez, enfurecido, se acerca rápidamente al abogado. Doctor, si usted insiste en usar ese lenguaje sarcástico, me veré en la penosa obligación de suspender la diligencia. Abogado acusador. Eso es lo que ustedes quieren, suspender la diligencia. Eso es lo que ustedes quieren. Juez, tengo la impresión, doctor, de que usted se quiere aprovechar de la situación para su carrera política. Abogado acusador. Irónicamente. Tengo la impresión, señoría, de que usted se aprovecha de la situación para defender al actual gobierno. En voz alta. Pido una comisión de expertos en balística para que investigue lo absurdo de esta declaración. Juez. Aceptado. Se trasladan rápidamente al otro extremo del escenario para interrogar al tercer testigo. Juez, a la testigo. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Tercer testigo. Sí, doctor. Juez, se le advierte, señora. Si se llega a comprobar que está mintiendo, puede representarle de 2 a 4 años de presidio. Medidor, en voz alta. 39 metros. Abogado acusador. ¡Qué coste, señor juez! Que usted está tratando de intimidar a mi testigo. Teniente defensor. Doctor, simplemente se le está haciendo una advertencia de rigor. Juez. Continúe, doctor. Abogado acusador. Nombre. Tercer testigo. Estela Despitia. Abogado acusador. Lugar de nacimiento. Tercer testigo. Tunja, Boyacá. Abogado acusador. Estado civil. Tercer testigo. Viuda. Juez. Se acerca el abogado, mirando su reloj. Por favor, doctor. Abogado acusador. Señor juez, cumplo con los trámites que son de rigor. Juez. Pasa de mala gana. Está bien, proceda. Abogado acusador. Doña Estela Despitia, ¿dónde se encontraba usted la madrugada de los acontecimientos? Tercer testigo. Aquí, doctor. Abogado acusador. ¿Qué vio usted esa madrugada? Tercer testigo. Bueno, yo tenía aquí mi puesto de café. Ahora me quitaron la licencia. Todo estaba lleno de ejército y de policía. Empezaron a llamar al señor Salcedo por los parlantes. Le dijeron que saliera con las manos en alto, que se entregara, que le respetarían la vida. Una y otra vez le dijeron que saliera con las manos en alto, que le iban a respetar la vida. Pausa. Los dos militares se le acercan amenazantes. Bueno, lo que yo vi fue que lo mataron cuando él salió con las manos en alto. Eso fue lo que yo vi. Gran algarabía. El teniente defensor arranca la hoja de la máquina de escribir de la secretaria. El teniente acusado ordena a uno de los detectives sacar a la mujer y la insulta. El detective la saca a empellones. El juez sale rápidamente con la secretaria. El fotógrafo trata de sacarle una foto al teniente acusado. Teniente acusado. ¡Y usted no me saque más fotos! ¡No me joda! El abogado acusador queda solo con el locutor en medio del escenario. Abogado acusador. Gritando. ¡Es la prueba del asesinato! ¡El ejército no cumplió su promesa de respetar la vida! ¡Él salió con las manos en alto y ustedes lo acribillaron a balazos! ¡Con esta patraña, utilizando la fuerza bruta, se quiere ocultar el asesinato de Guadalupe Salcedo! Entra un detective y lo saca empujones. ¿El asesinato de Guadalupe Salcedo es una provocación al clima de paz que comienza a vivir el país? ¡Esto es una provocación! Empieza a sonar música de corrido llanero. Estos textos hacen parte de la biblioteca Libro al Viento, editada por el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. Esta lectura al viento fue posible gracias a la colaboración con Boni Studio.